En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, vamos a acercarnos hasta la actualidad del fin de semana y lo vamos a hacer para recoger las citas de carácter cultural, lúdico, festivo, que se vayan a desarrollar en nuestro municipio. Ya saben que recién inaugurado ese nivel cero de alerta sanitaria, la apertura se prevé pues aún mayor de lo que teníamos con anterioridad. De hecho, bueno, pues se limitan todos esos aforos que hasta ahora habían ido marcando las restricciones, sobre todo en los interiores de espacios y equipamientos culturales. Bueno, pues esa novedad la va a tener, por ejemplo, la nueva sala del Mercado de Abastos con la exposición próxima que va a acoger. En este caso, la obra del artista ubriqueño Paco Rojas. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues llegas a Ubrique y llegas estrenando nivel de alerta sanitaria, el cero, lo que nos hace a todos, bueno, pues estar como un poquito más, no sé, con mucha precaución, pero al mismo tiempo bastante contento, ¿no? Porque se va recuperando un poco pues toda esa relativa normalidad antes del periodo del COVID. Y bueno, pues tu exposición llega justo en ese momento, ¿no? Yo imagino que una alegría también. Sí, bastante contento, la verdad, porque estos dos años, bueno, este año y medio ya ha sido bastante, bastante malo. Sobre todo, yo he expuesto por ahí fuera de Ubrique y me he encontrado situaciones en las que he estado yo solo durante todo el día en una sala de exposiciones con mis cuadros, ¿no? Así que menos mal que ha cambiado ya la cosa un poquito. Bueno, pues esperemos que se vaya recuperando toda esa actividad cultural y lúdica que siempre ha caracterizado también a nuestra localidad, ¿no? Que no es poca y que bueno, pues hace que sea muy vivo el tejido asociativo y ese movimiento en nuestro municipio. Y bueno, parte de ese movimiento cultural pues son los pintores de nuestra localidad. Paco, que estuvo recientemente, por ejemplo, aquí en Ubrique en el concurso de pintura rápida, que ha obtenido además también premio en Granada, en Zafarraya. Y bueno, eso ha sido lo último, ¿no? Lo más reciente. Sí, la semana pasada y la anterior. Da la casualidad que después de Ubrique, pues las dos siguientes semanas, por los dos he cogido premio. Sí, en Montefrío también, ¿no? En Montefrío, sí. En Granada también. Exacto, pues bueno, pues buenos días previos para exponer después aquí, ¿no? En la localidad, desde luego. Sí, vengo con los premios fresquitos, vengo con los premios recién cogidos. Bueno, vamos a hablar de la exposición, ¿vale? Si te parece, cuéntame qué es lo que has preparado para esta exposición en la sala de exposiciones de Ubrique del antiguo Mercado de Abastos. ¿Qué vamos a encontrar? Parte de mí se titula. Sí, porque es una especie de recorrido de toda esta historia que he tenido con la pintura rápida y entonces hay muchísimos cuadros que la gente no ha visto mío porque no he expuesto los cuadros de pintura rápida desde hace bastante tiempo. Los últimos fueron en blanco y negro. Y claro, aparte de los cuadros, en el estudio, digamos que yo suelo hacer mis deberes, ¿no? Suelo practicar, suelo probar, suelo hacer bocetos, experimentar, ¿no? Y entonces lo que quiero mostrar en esta exposición los cuadros que no se han visto de los concursos de pintura rápida, los que no han sido premiados, obviamente, que los tengo yo todavía, y algunos cuadritos pequeños y bocetos y estudios que he hecho, que los he preparado para que la gente vea pues ese camino, ¿no?, hacia el concurso. Que sería, bueno, los previos, ¿no?, a la participación en los concursos de pintura rápida, ¿no?, esos bocetos. Bocetos, no solo bocetos, sino que yo suelo experimentar mucho con diferentes técnicas, ¿no? Ya sabéis que está probando con el carboncillo, el carboncillo le he metido cola, he metido disolvente, los he mezclado con acrílico, ¿no? Entonces, cuando he empezado después del blanco y negro, de pasar de los carboncillos, he pasado a los acrílicos, para mí era un experimento totalmente nuevo. Yo con los acrílicos nunca he trabajado, yo siempre he pintado al óleo. Entonces, también aquí he hecho exactamente lo mismo. He empezado, digamos que desde cero, a probar, a experimentar. Algunos cuadros están más aguados, otros tienen más pintura, otros están mezclados con collage, en otros se puede ver que he metido también carboncillo. Digamos que es un experimento, pero todas esas cosas que yo hago en los concursos de pintura rápida, yo no me puedo poner a experimentarla en el mismo concurso, tengo que probar antes, ¿no? Entonces, pues, los cuadritos pequeños, digamos que vienen de ahí. Los cuadritos pequeños son pequeños experimentos que yo voy haciendo, que van funcionando y que quedan bien, y después ya lo pongo en práctica. En los concursos de pintura rápida tenemos muy poco tiempo, hay que ir al grano, no te puedes poner a probar y a experimentar, estás participando en un concurso. Claro, la pintura rápida, bueno, va unida al acrílico quizá, ¿no? Sí, porque es la pintura que seca antes. Entonces, el óleo tardaría mucho en secar, no se puede trabajar igual, ¿no? El acrílico seca la pincelada rápido y puedes dar otra y otra. Entonces, pues, digamos que es la pintura que por lo general utilizan casi todos los pintores en pintura rápida. También están los acuarelistas, ¿no? Hay muchas acuarelas también, ¿no? Pero que principalmente, casi todo el mundo utiliza acrílico. Claro, se puede experimentar también con el carboncillo, como tú decías, ¿no? Pero lo más... lo que da mejor resultado, ¿no? Pues sería en este caso el acrílico. Que sí, no es lo que general, se trabaja. Sí. Pero hay quien eso, el carboncillo, en realidad hay muy muy poca gente que utilice. Estuve yo una temporada utilizándolo, sí ha habido algunos pintores que han utilizado lápiz Conté, que es un carboncillo que es graso, que no hace falta tampoco fijarlo mucho. Yo, el carboncillo, ten en cuenta que lo pasas la mano y se cae totalmente de un lienzo o del papel, ¿no? Del que estés trabajando. Claro. Hay que irlo fijando, tiene su trabajo, tiene su técnica. Entonces sí es cierto que lo que más se utiliza es el acrílico prácticamente. Obras de medio formato, gran formato, depende de lo que hayas podido presentar, ¿no? En los pinturas rápidas. Sí, en lo general, pues se suele utilizar una medida estándar, ¿no? Yo suelo utilizar un 100x81, es lo normal. Lo que pasa que es que también ha pasado que en estos concursos últimos, como ha habido tan poco, digamos que he tenido que utilizar el viejo dicho ese de caballo grande y ande o no ande, ¿sabes? Entonces, tienes que tener en cuenta que tienes que intentar hacer una obra un poquito mayor para que sea más vistosa, para que destaque más de los demás. Que llame la atención. He pasado en algunos cuadros al 1x1. Y en otro al 120x1, o sea, hay de todo un poco, ¿no? Y como bien dices, también en algunos concursos nos han restringido la medida, y sí que hay unos cuadritos en algunos sitios más pequeñitos, ¿no? Que también los he traído. ¿En total cuántas obras? Pues yo he cogido todo lo que más me ha gustado de estos, digamos, 4 o 5 años atrás, incluso algunos vienen de antes, que también quiero que se vea la diferencia entre el estudio y la pintura rápida, o cómo pintaba antes y cómo pinto ahora, ¿no? He cogido también algunos antiguos y me he traído como unos 70 y tantos cuadros, pero no creo que vayan a caber todos. Así que seguramente cuando la monte la exposición entre hoy y mañana, pues alguno tendré que descartar. Claro. La última expuse 65 cuadros, así que creo que estará por ahí, entre 60 y 70. Es verdad que esta sala de exposición da mucho juego, ¿no? Porque permite albergar una colección importante. Sí, y además traigo 30 y tantos cuadros, son pequeñitos, así que esos van a caber seguro. Los grandes son los que algunos se quedarán fuera. Paco, ¿cuándo fue la última vez que pusiste en Ubrique? ¿Hace cuánto? Pues hace 2 años, yo fui el que inauguré la sala, porque pues me llamaron a mí porque no sabían qué exponer, nadie se presentaba, no sé cuándo, me dijeron, ponla tú, y la inauguré yo después de la que fue del concurso de Andalucía. Se inauguró con la del concurso de Andalucía, sí. Y el primero que expuse fue yo, que me hicieron el compromiso, y esta ya es más relajada, ya esta es tranquila, yo ya sabía que exponía este año y que... Entonces ya la podía hacer de otra manera, más como a mí me gustaba. En aquella época me acuerdo que lo que hice fue coger todo lo que tenía de pintura mío en general, y hice, digamos, una retrospectiva, ¿no? De mí, de mis cuadros, de lo que yo suelo hacer, de todo un poco, para que la gente vea quién era, una especie de presentación. Esta no, esta ya la idea es, pues eso, mostrar lo que estoy haciendo ahora y hacia dónde va mi camino, ¿no? En la pintura. Claro. Bueno, pues después de que se inaugurara, 2 años después, llega de nuevo la obra de Paco Rojas a la sala de exposiciones y entre medio una pandemia. Y entre medio una pandemia que venía más mala que... Eso nos ha roto a todos los pintores y a todo el mundo en general. Claro. Bueno, pues una exposición, como decíamos, que vamos a poder ver desde este próximo 2 de octubre hasta el 30, durante todo el mes de octubre, por tanto, ¿no? Desde mañana sábado, que se inaugura, a partir de las 12. Hablaba yo antes del nivel de alerta sanitaria, estamos ya en cero. Esto permite, bueno, pues una mayor relajación, imagino, ¿no?, a la hora, pues, de montar exposiciones y de que sean visitadas. ¿Qué expectativas tienes? Yo estoy avisando a todo el mundo que venga, yo no lo sé. Sí me han dicho que no pongan ningún catering, ninguna bebida ni nada. No, sí, lo sé si comida, podré poner, pero yo no he organizado ya nada de eso porque tampoco nos vamos a volver locos ahora todos. No ha levantado la veda, vamos a ir tranquilos. Pero sí espero que el sábado a las 12 esté bastante gente que venga a verme, porque ya en las redes sociales ya me sigue mucha gente y me han preguntado un montón de veces que cuándo iba a poner aquí en mi pueblo. Entonces, pues yo espero que venga gente. Además, la he puesto precisamente el sábado por la mañana tempranito, que es cuando sale la gente a tomar la cervecita, para que se pase por ahí de camino ya, ¿no? Que la tienen al lado, ¿verdad? Que no tienen excusa, que tienen que ir. Que ya excusas pocas me pueden poner. Claro. Oye, ¿y tu última exposición ya no en Ubrique, sino la última muestra pictórica en cualquier otro punto? ¿Cuál ha sido? La última que hice fue la que te estoy diciendo, de que la hice en Nerja. Ah, vale. Las navidades pasadas. Y claro, cogió toda la pandemia, cogió toda esta historia, y era una sala en la que yo tenía que estar allí. Precisamente la escogí en Navidades porque tenía tiempo libre para poder abrir y cerrar yo la sala de exposiciones, que están en la sala de la cultura, esta está en todo el centro de Nerja. Pero yo no he visto Nerja así en mi vida. Vamos, eso es, te asomabas a la calle, que estás acostumbrado a ver extranjeros, gente, bares abiertos, ruido. Pues yo me la he encontrado totalmente desierta. O sea, yo, mi sala abierta y el moro de enfrente y la tienda de zapatos de al lado, y todos mirándonos como... Ha sido, vamos, horroroso, horroroso. Ya. Y bueno, se puede decir, por tanto, que en realidad casi un año, ¿no? Porque de Navidad hasta ahora, octubre... Es que ya me llamaron para exponer en varios sitios, en Mija, en el Centro Cultural también, y claro, yo después de esta experiencia digo yo, ¿para qué voy a mover tanto cuadro y para qué voy a hacer exposición si es que no merece la pena, si no va nadie? Claro. Por eso he dejado tanto tiempo. Claro, sobre todo además en una zona, bueno, pues muy turística, ¿no? Como en la parte de la costa de Málaga. Si no entra nadie allí, pues ya imagínate lo que puede ser en otros puntos de exposición. Vamos, Nerja yo lo conozco de toda la vida y siempre he expuesto allí. Y también expuse en Frigiliana y, vamos, y de lo mismo. Ha sido... Vamos, un desastre, vamos, que esto lo sabemos todas, nos ha pasado a todos. En el campo de la pintura, pues exactamente igual. Claro, se han visto limitadas muchas las acciones, las intervenciones dentro del marco cultural, se han limitado por parte de las administraciones, pero también ha quedado coartado por esa misma situación, ¿no? Los propios artistas, los propios agentes que intervienen en esos eventos culturales, que no han tenido margen de maniobra, ¿no?, a la hora de poder realizar pues su actividad diaria, como es la exposición, ¿no?, el marco positivo, ¿no?, como es este caso. Bueno, sí. Y además que la gente también, con el miedo, no ha salido de su casa. Claro. ¿Sabes? Porque allí no ha ido ni la gente del pueblo, hay un poquita gente a la exposición. Claro. Bueno, en cualquier caso, las expectativas son mucho más optimistas, ¿no?, en esta exposición. las espero. En la de octubre, sobre todo después de, bueno, pues todo ese trabajo, ¿no?, realizado durante este último año, con esa dificultad, con la pandemia y con ese bagaje que ya tienes acumulado, ¿no?, de premios recientes que has obtenido en estas convocatorias de pintura rápida. Y bueno, yo te quería preguntar también por tu participación en el pintura rápida de aquí de Ubrique. ¿Cómo viste la experiencia? ¿Pude hablar con los pintores que ganaron? Y también puedo hablar con bueno, pues uno de los ganadores ubriqueños, que fue José Antonio Martel, que además se llevó el andaluz. Pero sí, bueno, hizo un cuadrazo, lo he estado viendo y es espectacular lo que hizo Martel. Aprovecho un poco para preguntarte también a ti, ¿no?, ¿qué tal la experiencia del pintura rápida en tiempos de COVID, que se hizo, ¿no?, de esa manera? Pues yo tuve la novatada o sea, como si fuera un novato, me puse a pintar la plaza del ayuntamiento y entonces, pues, aunque acabé el cuadro, me fue casi imposible pintar, porque como vino tanta gente del pueblo, familiares, amigos, todos alrededor, pues llegó un momento en que había hasta un perro entre el cuadro y yo, ¿sabes? Había gente, perro, había de todo. Yo miraba mi cuadro y decía, bueno, llegaré a él para poderlo pintar. O sea, fue, pero vamos, no me quejo, porque en realidad es señal de que la gente quería verme, quería disfrutar conmigo. Yo la verdad que lo disfruté bastante, ¿no? Pero sí es cierto que cuando yo pinto aquí en Ubrique, yo me siento con una presión de hacerlo, de dar el 150%, ¿no? Y ahí no pude dar tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, el cuadro quedó bien, me gustó cómo quedó. De hecho, se lo quedó aquí alguien de Ubrique, me lo compró. Pero me hubiera gustado pintarlo mejor todavía, la verdad, sinceramente. O sea, no estabas tú 100% satisfecho, ¿no?, con la resolución de la obra. Con la gente sí, con el cuadro no. Pero bueno, eso también fue parte de este concurso, por lo menos así lo entendemos nosotros los ubriqueños, ¿no? Ese ambiente que se genera y que se crea. Ya no solo es el autor, su obra y un concurso de por medio, sino el ambiente cultural dentro del ámbito pictórico que se genera en el municipio, ¿no? Que es lo que lo hace también, bueno, pues que sea tan vivo. Sí, los pintores de pintura rápida me lo dicen, vamos, yo conozco a casi toda España, los andaluces más todavía, y todo el mundo me lo dice que es muy especial venir aquí a Ubrique a pintar, que es diferente. Aparte yo lo noto, yo voy a otros concursos y son mucho más fríos, no hay esa calidez, ese ambiente, el que se te venga un vecino y te traiga el desayuno al cuadro o que te diga, no entras, si necesitas el servicio, entra en la casa. Las cosas, en muy, muy pocos sitios contados te tratan así la afición, ¿sabes? Y aquí es también, al estar todo el mundo en una misma zona, es otra historia, es diferente. Yo creo que para mí, que he estado en toda España, y además ha confirmado con otros pintores, es uno de los mejores concursos que hay, al que un pintor de pintura rápida le apetece ir a disfrutar. Ya no a concursar, sino que sabe que se lo va a pasar bien, que va a tener una buena afición, que tiene posibilidad de venta y que encima hay muchos premios que se puede llevar uno. Claro. Bueno, pues no hubo mucha suerte el 4 de septiembre en cuanto a ese fallo, ¿no?, del jurado aquí en nuestra localidad. Sí, en cuanto al ambiente, ¿no?, y el disfrute de ese día de arte. No gustó mucho el fallo. Pero a mí otros pintores se me han quejado mucho, que me quejan a mí. Pero bueno, yo no tengo nada que ver, pero bueno, yo qué sé, unas veces hay un jurado, otras veces habrá otro, no lo sé, no gustó, la verdad, en general no gustó. Los fallos son esos fallos, ¿no? Sí, son fallos. Y sí que gustó en Montefrío tu obra, una vista, un paisaje, ¿no?, que presentaba, y también gustó pues la más reciente, en concreto, bueno, pues el pasado 24 de septiembre, la obra en el Pintura al Aire Libre, Color y Raya, en Zafarraya, donde, bueno, aquí sí que algo diferente a lo que otras veces sueles presentar, ¿no?, en Pintura Rápida, ese pastor. Claro, es que ese día estaba lloviendo, y entonces no sabían si anularlo, eran las fiestas de allí, estaban montando unas carpas, y entonces nos dijeron, mira, coged una foto y os vais debajo de las carpas de la feria. Ajá. Y pintáis allí. Y claro, ya pintando lo que a ti te dé la gana, digo yo, joder, pues yo de fotos de pintar. digo, lo único que tengo que hacer es buscar algo bastante representativo del pueblo. Claro. Que lo mismo lo hace y no funciona, ¿no? Pero esta vez sí cayó en gracia. Es más, estaba pintando el cuadro y recuerdo que la gente del pueblo venía y todo el mundo me decía, ese lo conozco yo, ese es el Bonilla, ese es el Cabrero, ese no. Y a lo mejor había cuatro manchas y ya la gente lo conocía. Digo yo, pero si no pueden ver la cara, si la cara está oscura. Y me decía, si son sus hechuras. Oye, eso es un, claro, eso, y yo decía, un mérito. Pero, sí, sí, ya me ha pasado alguna que otra vez. En el pueblo donde vive Petangulo, en Almansa, pinté también una mujer, me acuerdo yo, pinté una mujer andando de espalda, la mujer andando de espalda hacia la iglesia, y vino una niña y me dijo, esa es mi abuela. Y digo yo, ¿cómo va a ser tu abuela? Dice, que sí, que es mi abuela, no sé qué. y llamó a la madre, y vino la madre, y después vino el marido, y después vino la abuela, y todas la conocían, porque al andar daba como una pequeña cojeta y la hechura de la espalda, y todo eso lo habían visto en mi cuadro, y al final me compraron el cuadro. Ya, eso tiene muchísimo mérito, que que reconozcan a una persona, ¿no? Que, bueno, se identifica, pero por las formas. Más que nada, bueno, es una fotografía, es un acrílico, es un cuadro, ¿verdad? Lo mismo me tengo que dedicar a pintar más personajes en los pueblos, que ya lo hacen a otros pintores, los concursos de pintura rápida, ya lo hacen. Claro. Pero lo mismo tendría que hacerlo yo también. Sí, ahora que lo explicas sí que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque es verdad que la obra llamaba mucha atención porque era eso, ¿no? Un cabrero con su rebaño. Y decía, es que no es lo propio de un pintura rápida, ¿no? De lo que conocemos de la obra de Paco, pero claro, ahora que lo explica bajo esa circunstancia. Representaba el pueblo. Es que claro, todo el mundo está acostumbrado a ver a ese cabrero por la mañana pasando con la ovea por el pueblo. Claro, representa tanto al pueblo como cualquier edificio y monumento que se suele pintar, ¿no? Efectivamente. De hecho, en muchos certámenes te pone representar monumento o personaje. Entonces, claro, cuando te dicen personaje, dices tú, no, el tío no se va a quedar aquí puesto, ¿no? Claro. O echas una foto. Entonces, hay algunos pintores, hay en concreto uno de Madrid, Julián Maroto, y después, el Colombia, como decimos nosotros, que es el que hace los retratos hacía los retratos de Bertín Orbón en el programa. Alberto, muchas veces, cuando nos encontramos con él, sí, él suele buscar a un personaje del pueblo en los concursos de pintura rápida. Claro. ¿Sabes? Entonces, aquí cada uno en los concursos de pintura rápida va buscando su que se le va dando bien, y eso es por donde va en los concursos. Pinta, el que se le da bien los retratos, pues pinta retratos. No tiene nada que ver, porque en realidad se supone que vamos a disfrutar, y si te llevas premio, te lo llevas, ¿no? Pero que gana igual un personaje que una torre, en cualquier parte de España. Claro que sí. Bueno, pues estos cuadros no los vamos a poder ver en la exposición que se inaugura este sábado, porque ya ganaron premio y se quedan para... pero van a ver, yo creo que hay cuadros ahí, que, hombre, desde mi punto de vista deberían haber estado premiados, pero bueno, esto es así, ¿no? No se premia, pues no se premia. Pero la gente, yo creo que va a flipar y se va a sorprender muchísimo cuando vean los cuadros que hay, porque no se van a creer que estén pintados muchos de ellos en 3 o 4 horas, incluso algunos de ellos en 2 o en 1 hora y media. Pero bueno, ahí tiene un trabajazo también anterior, ¿no? Es lo que estábamos comentando a la hora de hacer. Claro, el concepto, ya es que esto, ten en cuenta que todos los fines de semana vas a un concurso de pintura rápida. Claro. Entonces, yo qué sé, yo vi un año que he hecho 72 concursos en un año. ¿Quién pinta 72 cuadros en un año? Claro. O más, ¿no? Pintaría más, porque supongo que en el estudio también, bueno, en el estudio pintaría alguno más. Aunque la práctica ya se tiene, claro, más o menos. Oye, ¿y vas a compatibilizar la exposición durante todo el mes de octubre aquí en Ubrique con la participación en otras convocatorias, en otras pinturas rápidas que se den por esta fecha? Yo no me voy a quedar. Voy a ir a la inauguración y después vendré otra vez, pero yo no puedo estar yendo a la sala continuamente por eso mismo, porque necesito y seguir ingresando dinero de alguna manera, ¿no? Aparte de la posición que venderé seguramente, espero, vamos, no sé, pero necesito que los concursos me sigan dando algún tipo de ingreso, ¿no? Claro. Vivo de esto, vivo de la pintura, entonces tengo que seguir moviéndome, no me puedo quedar estancado. Y después tengo que seguir con mis vídeos de YouTube. Que también es otra faceta, ¿no? Sí, que es que me estoy dando cuenta que le está gustando un montón a la gente. Yo no sabía que iba a llamar tanto la atención. Los tutoriales sobre pintura para aficionados y principiantes que publica a través de YouTube y que en el canal de Paco Rojas pues pueden ver, ¿no? ¿Por dónde vas ya, por cierto? Pues llevo 5 vídeos nada más, pero es que tengo preparados 7. Y encima este último, el que gané con el viejo... Sí. Y el cabrero, pues me gustaría montarlo, porque es que encima coincidí con Aira Mauri, que es de Barcelona, y vino hasta aquí abajo para pintar, y nos grabé a nosotros charlando un rato y demás, y después dio la casualidad que ella quedó primera y yo segunda. Entonces tengo ganas de montarlo para que la gente vea el vídeo ese en concreto. Claro, las opiniones que se comparten, ¿no? Las experiencias sí, que sí, también sí. Se yo quiero que vayan apareciendo otros pintores también, y que hablen, que cuenten. Claro que sí. Para que vean lo que es un concurso de pintura rápida, es mi intención en los vídeos. Y lo que significa, ¿no?, participar en el concurso de pintura rápida desde la perspectiva del artista que elabora la obra. Bueno, pues todo eso en el canal de YouTube de Paco Rojas. Y la obra en directo y de manera personalizada, pues la pueden ver durante todo el mes de octubre en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. Se inaugura este sábado a partir de las 12. Y luego, bueno, pues hasta el 30 de octubre va a permanecer en este mismo espacio en el horario habitual, ¿no?, de visita. Invitamos a todos los ubriqueños a que acudan a la inauguración. Bueno, las medidas COVID las que tenemos, ¿no?, las mascarillas, la distancia, lo que sea posible y demás, la higiene de manos, que es lo que se queda ahora en esta fase cero sobre todo. Y luego pues aplicar el sentido común, ¿no?, para evitar también contagio. Aparte de eso, pues ya todo se puede. También tengo preparada una sorpresa para los que vayan a la inauguración, pero habrá que ir a la inauguración para saberla. Bueno, no nos anticipan nada entonces, ¿no? No. Lo dejamos. Esto es para que la gente se pique y diga, joder, que me la pierdo. Así que ya sabéis, tengo una sorpresa preparada para los que vayáis. Muy bien, pues con sorpresa incluida, nosotros y nos quedamos con esa invitación para acudir a la inauguración a las 12 de mañana en la sala de exposiciones del mercado. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, a ti. Es un placer siempre hablar contigo. Gracias, buenos días. Venga, hasta luego.